Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada, la ciudadanía democrática y solidaria se conmocionó por un hecho realmente terrible, lamentable, repudiable, que fue el atentado, el secuestro a Corina de Bonis, una maestra a la que agredieron de una manera brutal y le marcaron en su vientre, en su panza, ollas no. Y queremos comentarle esto porque es una señal de alerta ante la opinión pública de algo que puede multiplicarse, que puede repetirse y que de alguna manera da testimonio de un clima de odio y de violencia que se genera no solamente por el agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de la gente, sino por la siembra de toda una actitud de desprecio y de repudio a quienes luchan y reclaman por sus intereses. El caso del secuestro de la docente, a la que hicimos referencia, fue el de mayor gravedad, pero no el único hecho de violencia contra las docentes y las madres y padres de la comunidad educativa de Moreno, que desde hace dos semanas realizan ollas populares para cubrir el vacío dejado por los comedores escolares en el municipio, donde casi todas las escuelas públicas fueron cerradas tras la explosión, como se recordará, en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Los gremios de SUTEBA y CETERA habían advertido amenazas anteriores a través de volantes, pintadas, llamadas telefónicas e intimidaciones. La docente, afectada por esta agresión brutal, comentó lo siguiente. Dijo: "Soy Corina, la maestra que agredieron, pero la agresión que yo tuve, si bien fui la que lo recibió físicamente, está dirigida a una serie de amenazas que recibimos, no solo yo, sino todas mis compañeras, inclusive las que no me acompañan en este momento", sostuvo Corina. Corina, cabe recordar e informar, quien cumple funciones administrativas en una institución educativa de Moreno, el SEC 801, describió las amenazas previas que la comunidad educativa debió sufrir desde que a fines de agosto comenzaron a realizar una olla popular para enriquecer el servicio escolar alimentario, que llegaba a la escuela con una vianda fría. Comenta Corina, una feta de paleta, una de queso, un pan y una fruta. Y ella dice, nos pareció poco, por eso queríamos hacer la olla para que los nenes tuvieran algo más, ya que para muchos es su única comida. El compromiso que habían tomado era el de mantener las ollas hasta que el gobierno provincial enviara viandas calientes, algo que ocurrió a principios de este mes de septiembre. Pero fueron, escuchen bien, dos empanadas, una tartaleta de verdura y una fruta. Para entonces, los docentes de este centro escolar ya habían recibido una amenaza telefónica, un mensaje por debajo de la puerta en el que decía: "Siguen ustedes", en referencia a que los autos de los docentes estacionados frente a la institución habían sido rayados. Hubo otra amenaza y finalmente la tercera llevó a levantar la olla popular. El 28 de agosto recibieron un texto que decía: "La próxima olla la van a hacer en Güemes y Roldán, la puerta del cementerio", recordó Corina, la maestra agredida. Frente a este hecho lamentable y repudiable, la Confederación Cooperativa de la República Argentina emitió el siguiente comunicado que lleva por título "Preocupación del cooperativismo nacional por los hechos de Moreno". Y dice: "La Confederación Cooperativa de la República Argentina repudia el secuestro y tortura de la maestra Corina de Bonis del Centro de Educación Complementaria 801 del municipio de Moreno, hecho gravísimo que acontece en el marco del conflicto gremial docente y que evoca los peores recuerdos a todos los argentinos comprometidos con la democracia, la paz y el pleno respeto a los derechos humanos. Ante la gravedad de esta situación", dice el comunicado de Cooperar, "es necesario el pronto esclarecimiento del hecho y el castigo a los culpables. Todos los argentinos debemos estar seguros de que es posible superar los conflictos sociales en un marco que garantice el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, para lo cual es indispensable que estas prácticas intimidatorias sean rápidamente neutralizadas y sus responsables castigados. Esta, finaliza diciendo el comunicado, es una responsabilidad primaria del Estado que toda la sociedad civil y el cooperativismo en particular acompañan con su reclamo y su compromiso. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas todas y todos, todes, iba a decir, a este programa, a esta nueva emisión que, como siempre, conducimos con Liliana Carpenzano. Quiero decirle a mi compañera del éter, Liliana, por favor, en esta emisión, que es nada menos que la número 382, y en este noveno año de nuestro programa, quiero pedirte un gran favor. No hagas nada que me ponga mal porque le puedo hacer mucho daño a todas y todos nuestros oyentes. Y yo también, Edgardo, porque los amo, los quiero, pero a la primera de cambio me puedo volver loca y lastimarlos. Te propongo entonces, por la salud de quienes nos escuchan, nos atengamos a lo que tenemos pautado para hoy y que no nos salgamos ni un segundo de la pauta. Dale, contemos entonces qué tenemos para hoy. Bueno, muy bien. Les contamos que hacia el final del programa nos van a visitar Celia Assad y Lucía Esquinoca para hablarnos de la reciente publicación del libro Pañuelos en Escena, Teatro para no olvidar, de Ediciones El Zócalo. Pretendemos que esa charla sea un respiro en medio de una realidad sofocante. Vamos a tomarnos unos minutos también para recordar a ese cálido músico, exquisito cantante, que se fue de gira eterna esta semana. Hablamos de Horacio Molina. El gran Horacio Molina. Y Ana Grondona intentará hacer su análisis de la situación sociopolítica de la Argentina, procurando no enloquecer al primer mandatario de la República. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos traen la voz de la charla TED de Mayra Arena, la piba que nos explicó qué es ser pobre. Brillante, brillante, por cierto, no se la pierdan. Y vamos a recordar a Santiago Pampillón, en la voz de nada menos que Agustín Tosco, un grande. Unas palabras pronunciadas hace nada menos que 50 años, pero que siguen estando vigentes. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo La Cigarra de la ciudad de Rosario. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. El diario rosarino El Ciudadano y la Región fue fundado en 1998 por un empresario de medios local, con la intención de competir con el matutino La Capital. El Ciudadano llegó a vender 20.000 ejemplares diarios, pero a lo largo de su trayectoria atravesó diversas etapas críticas. En el año 2000 tuvo su primera crisis, un cierre que dejó a 100 trabajadores en la calle. El renacimiento llegó al mes, con un formato de diario más popular, pero volvió a caer a finales de 2008. El periplo no cesó. El Ciudadano cambió de manos varias veces y estuvo a punto de cerrar en 7 oportunidades. Así lo cuenta el periodista Juan Pablo Sarquisián. A partir de ese momento es una sucesión de disputas. Un diario que lo cerraron los distintos empresarios 7 veces y las 7 veces fueron cambiando los dueños, por supuesto, y con el accionar de los trabajadores, la comisión interna, el sindicato de prensa de Rosario y una cantidad de sindicatos, organizaciones sociales que se solidarizaron, la comunidad se hizo eco de esta cuestión y fue mutando y fue reinventándose. Y llegamos a este presente en donde en el año 2016 el último dueño decide directamente cerrarlo. Cuando la situación llegó a un punto casi irreversible, 60 de los 80 periodistas, fotógrafos y diseñadores que trabajaban en El Ciudadano decidieron tomar las riendas del medio y evitaron su cierre definitivo. Para mantener su fuente laboral y autogestionarse, crearon una cooperativa de trabajo y la denominaron La Cigarra como símbolo de renacimiento y transformación. En ese contexto, bueno, nuevamente volvemos a discutir nuestro futuro. A través del gremio se planteó la discusión ante un hecho fáctico. No se hablaba de una reducción. Había algo objetivo que los dueños decían que cerraban. En esa discusión lo que se plantea es entonces el cobro de las indemnizaciones que se hicieron a derecho, a ley, se aplicó el Estatuto del Periodista, y con esa plata nosotros decidimos, después de largas discusiones, asambleas nocturnas, diurnas, de todo tipo, armar una instancia cooperativa. Hacerse cargo del diario implicó nuevas obligaciones y responsabilidades para los flamantes cooperativistas y dueños del diario El Ciudadano y la región. Además de las labores diarias de producción, redacción, diseño y edición del periódico, los trabajadores ahora se encargan de gestionar la administración, la comercialización y la distribución del producto final, como lo explica el presidente de la cooperativa de trabajo La Cigarra, Juan Pablo Sarquisian. De esos 60, hay 10 que hacen tareas de orden operativo, ¿no? Que son absolutamente necesarias. De hecho, las extrañamos mucho porque nosotros los periodistas estamos incapacitados para llevar adelante esas tareas, que es la cuestión administrativa, comercial, venta, la cuestión de organizar ese funcionamiento que tiene que ver con una estructura comercial, y bueno, entonces hay que relacionarse. Después está la parte de circulación, sobre todo pensando en el papel, ¿no? El proceso de la producción de un diario no termina cuando el periodista termina de escribir la nota. En realidad empieza bastante antes, se escribe, se diagrama, se sacan las fotos, sale de la redacción para ir a la planta impresora y en realidad termina en el kiosco cuando alguien lo va a comprar. Entonces todo ese proceso desde la planta hasta el kiosco también es algo que nos ocupamos, y para eso hay que destinar recursos humanos. A tono con los cambios que propone el avance tecnológico, los cooperativistas rosarinos plantean la convergencia de formatos y soportes entre la edición online y el diario impreso en papel, sin abandonar la calidad y la profesionalidad en sus contenidos informativos. Creemos que, si bien los diarios no van a morir, se van a redefinir en todo caso, la industria está en crisis, pero justamente por el avance de las tecnologías de la comunicación y la información, nosotros lo que hicimos es redefinir ese proyecto, lo unificamos con el diario papel, y en realidad La Cigarra es la cooperativa, produce el diario El Ciudadano y La Región en sus dos versiones, y nos entendemos como una productora de contenido, una productora que produce noticias tanto para el papel como en versión digital. De hecho, los mayores recursos técnicos y de personal abocado a esa tarea la hemos puesto básicamente en la página digital. De hecho, hemos crecido proporcionalmente 3-1 como mínimo. Por cada lector que tenemos en el papel, al menos tenemos 3 en la página web. Más allá de las diferentes gestiones que pasaron por la redacción, los trabajadores siempre pudieron mantener una mirada atenta hacia las cuestiones sociales y darle voz a los sectores que no tenían espacios en otros medios. Esta impronta es la que siempre diferenció a El Ciudadano y la Región del diario La Capital, que es el monopolio de la comunicación en Rosario. Es un diario comprometido con la realidad social. Nosotros siempre hemos, aún cuando esto era una empresa privada, con dueños que tenían su propia línea editorial, siempre creímos que hay cosas interesantes para contar en términos de ofrecerle al lector, y en este caso al que navega en Internet, para que se pueda formar un juicio. Y siempre tratar de ir buscando aquellos lugares, aquellos actores de la sociedad que en general no tienen una voz en los grandes medios. Esto ha sido una constante. El compromiso editorial de El Ciudadano es el que generó en sus lectores pertenencia e identificación. Por eso, cuando los trabajadores decidieron formar la cooperativa de trabajo La Cigarra, rápidamente recibieron el apoyo y el acompañamiento de diversos sectores y actores de la sociedad. Nosotros hemos hecho en Rosario marchas, actos, y han sido multitudinarios. y no se entiende muy bien a simple vista. Se entiende porque los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales, los pibes de los barrios, las vecinales, han encontrado en esas páginas lugares donde se pueden reconocer que de otro modo no aparecían. Sobre todo porque intentamos, desde nuestra perspectiva, contar las cosas como son. Nosotros somos periodistas, vamos, miramos y contamos la historia como se desarrollan. No andamos paseando por la realidad como turistas y contando sin ningún tipo de juicio de valor. Tampoco le decimos qué tiene que hacer, simplemente lo ofrecemos como nuestra mirada, aclarando si es una opinión y aclarando si es una información, y que después el lector decida y tome su decisión final. Una de las primeras decisiones que tomaron los trabajadores en asamblea fue que los ingresos generados al comienzo del proyecto se destinarían por completo a sostener la iniciativa colectiva. Como es sabido, en el mundo de la comunicación, uno de los obstáculos que impiden en la continuidad de los medios es la falta del financiamiento económico. Ahora Juan Pablo Sarquisián analiza la incidencia que tiene en la diversidad de voces la injusta distribución de la pauta oficial. El sostenimiento de estos procesos productivos tienen que ver con la publicidad. Y allí es donde el Estado debe jugar un rol muy fuerte, porque la multiplicidad de voces es lo que garantiza la calidad de la información que circula. Nada que sea unívoco nos va a generar una pluralidad de juicios. Así que con lo cual allí el Estado debe jugar, ¿no? Nosotros tuvimos la ventaja comparativa que durante 9 meses, que fueron las 9 cuotas donde cobramos la indemnización, pudimos hacer un colchón y todo lo que entró en ese periodo lo fuimos guardando, acumulando. De cualquier manera, las contingencias son... Nosotros no sabemos cuánto vamos a cobrar a fin de mes. Es un tema, valga la redundancia, ¿no? El tema de el sostenimiento de los medios de comunicación. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo La Cigarra, puede visitar su página de Facebook, Diario El Ciudadano. Y si quiere informarse y leer las noticias de la ciudad de Rosario, y no solamente, claro, hay que dirigir el navegador al diario El Ciudadano y la región, cuya dirección de internet es, tome nota, www.elciudadanoweb, así todo junto, elciudadanoweb.com. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Ya se inauguró la exposición Arquemorias típicas, desdrama, preludio y presente. La propuesta expositiva de Gabriela Vinograd recorre de manera experimental la construcción de las identidades a través de una materialidad cotidiana intervenida, servilletas de tela bordadas por las abuelas. Las moiras del tiempo, femeninas ellas, marcan el destino de los ovillos, fibras que hilvanan la memoria de las historias de vida en las dramáticas experiencias de la cultura migrante en nuestro país. Los bordados con fotografías transferidas de Vinograd interpelan desde su intimidad familiar memorias trágicas y cercanas que contagian y transforman los legados arquetípicos del imaginario social. La muestra puede verse de lunes a viernes con entrada gratuita en la Sala Espacio del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. El 29 de julio de 1966, el gobierno ilegítimo de Juan Carlos Onganía intervino las universidades. Como resistencia a las medidas antidemocráticas, todas las tardes grupos de estudiantes se concentraban en lugares céntricos, tanto de Córdoba como de Buenos Aires. gritaban consignas que denunciaban la situación, pero todos trataban de retirarse antes de que llegaran los efectivos policiales. En Córdoba, además, los estudiantes, con el apoyo de los trabajadores, decidieron una huelga. En la primera semana de septiembre de 1966, miles de volantes convocaron a una asamblea en la Plaza Colón con la idea de atraer allí al grueso del aparato represivo, pero por otro lado, pasar de boca en boca la consigna de que la asamblea se haría en otro lugar, una esquina céntrica, el 7 de septiembre a las 20 horas. La idea no fue tan clara entre los estudiantes y terminaron rodeados en la Plaza Colón por la policía, que apagó el alumbrado público e iluminó la concentración con reflectores. En esa plaza, a quemarropa, el 7 de septiembre de 1966, un policía disparó contra un estudiante, Santiago Pampillón. 5 días después, el 12 de septiembre de ese 1966, el estudiante fallecía. A casi 4 años de esa represión y ese asesinato, se organizó en Rosario un homenaje a Santiago Pampillón y allí se hizo presente el sindicalista cordobés Agustín Tosco. Entonces, esto es un homenaje a Santiago Pampillón, pero también es una ratificación de la continuidad de nuestra lucha. Continuidad que se plantea en Córdoba, que se plantea en Rosario, en La Plata, en distintos lugares del país, donde la juventud, que es el porvenir de nuestro pueblo, que es la dinámica esencial de nuestro pueblo, no acepta la sumisión, no entra al juego del participacionismo que también pretende introducirse en la universidad, y cada vez con más fe y con más profundidad concientiza sus programas reivindicativos para llevarlos adelante inexorablemente. El asesinato de Pampillón, quien se transformaría en un símbolo por su doble condición de obrero y estudiante, condensó a la unidad obrero-estudiantil y fue el inicio de un camino que, menos de 3 años después, el 29 y 30 de mayo de 1969, desembocaría en la batalla de 2 días entre el pueblo cordobés y la policía, que pasó a la historia con el nombre de El Cordobazo y significó el principio del fin de la dictadura de Onganía. Es por ello que es necesario responder a esta política desde el movimiento obrero, desde el estudiantado, desde todos los sectores que realmente se sientan nacionalistas, democráticos, populares, en el verdadero y auténtico sentido de la palabra. Sabemos cuáles son las distorsiones que tiene nuestro país. Sabemos que los resortes básicos y fundamentales de la economía no están en poder de nuestro pueblo. Sabemos que el crédito bancario está manejado por los organismos financieros internacionales. Sabemos que el comercio exterior está regulado por el dumping, está regulado por el deterioro de los términos del intercambio impuesto por las grandes potencias. Y nosotros lo que queremos es construir un país de y para los argentinos, un país que se afirme sobre sus valores, sobre sus tradiciones populares y que abra una perspectiva para Argentina y para América Latina de construirse a sí mismo sin dependencias de ninguna naturaleza. Pero para eso, Agustín Tosco conformaba la CGT de los argentinos enfrentada a la burocrática CGT. Pero para eso es necesario luchar, para eso es necesario concientizar, para eso es necesario organizarse. Y nosotros no podemos, si tenemos una CGT producto en la mayoría de los gremios del fraude, de la conciliación, que no levanta esas banderas. Nosotros tenemos la obligación moral de levantarlas. En todos los terrenos, nos digan los que nos digan. Sin quererlo ni saberlo, el general Onganía y su entorno pusieron en marcha un proceso en el que, durante 4 años, el movimiento estudiantil se politizaría aceleradamente, ejercería la democracia directa y se entrenaría en la lucha de calles contra la represión. Luego de la intervención, vino la huelga y el debate político sobre cómo encarar la lucha contra la dictadura, desembocando en el Cordobazo 3 años después. Pero esa ya es otra historia. A Santiago Pampillón, fundamentalmente, por cumplirse el 4º aniversario de su asesinato. Pero a los demás estudiantes que también cayeron, a Cabral, a Bello, a Blanco, a Hilda Guerrera, a Máximo Mena, a ellos el mejor homenaje que haremos a su sangre derramada por ese gran ideal es continuar la lucha y levantar la bandera que ellos levantaron. Santiago Pampillón, Agustín Tosco, Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, Teresa Rodríguez, Santiago Maldonado y una larga lista de luchadoras y luchadores, aquí están. Aquí están, le cantan los uruguayos de Falta y Resto, aquí están. Por eso esta noche, con tantos amigos, con tantos vecinos, quiero dedicarle este homenaje, este sencillo y humilde homenaje a todos los luchadores sociales, de corazón, muchachos, de corazón. Vamos arriba, muchachos. Florecen en el viento fresco de primavera, anidan en los montes a orillas del amor, son gotas de rocío que empapan la esperanza, son luz de un arco iris de infinito color. Viven en la memoria de todas las esquinas, rugen entre las olas tormentosas del sol, gritan desde el recuerdo su alarido de triunfo. Aparecen cantando su eterna juventud, recitan la poesía de los amaneceres, tibio y claro silencio de una voz que no está. Aparecen corriendo para hacernos la pica y liberar al último que falte liberar. Juegan todos los juegos que jugaron de niños, bailan todas las danzas que le toque bailar. Son carne, piel y hueso de esta patria marchita que de su sacrificio habrá de terminar. Habrá de terminar. Son la voz de la noche, la piel de la mañana, aroma de la feria, un sol en el pretil. Unas adolescentes sonriendo enamoradas retumban en los barrios y agitan tamboril. Aparecerán siempre que querramos buscarlos, cual calcio en las entrañas de un país fraternal. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá. Siempre aparecerá. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá. Siempre aparecerá. Cosechando alegría. Siempre aparecerá. Siempre aparecerá. Muchísimas gracias. En sus aplausos está ese homenaje. Gracias, Barriada. Muchísimas gracias. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. En este segmento del programa compartimos con ustedes, como siempre, algunas de las publicaciones, muchas, muchas, que recibimos todas las semanas. Yo tengo a la vista la última edición de la revista La Taba, que alguna vez hemos comentado, más de una vez, que es de distribución gratuita y sobre todo va dirigida a la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vive en la Comuna 7. Título de tapa: clubes de barrio, sus puertas siguen abiertas a pura voluntad y solidaridad. Y la nota, que ocupa 2 páginas, muy bien presentada gráficamente, lleva por título: cuando tenemos un problema, redoblamos el esfuerzo y tratamos de seguir adelante. 4 clubes, 4 historias de trabajo y sacrificio frente a un contexto económico que no los favorece. Ellos cuentan cómo superan las dificultades que se le presentan día tras día. Y la situación, por cierto, es muy complicada porque la nota comienza diciendo: ante una situación económica y social desfavorable, atravesada por tarifas impagables, falta de asistencia del Estado y problemáticas particulares, los clubes de barrio siguen brindando su esfuerzo, en este caso puntual, en la Comuna 7. Y hay que recordar que estos son ámbitos de encuentro de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, para practicar deportes diversos y sobre todo para socializar su participación en el ámbito comunitario. Les recomiendo entonces La Taba, última edición, título de tapa, clubes de barrio, sus puertas siguen abiertas a pura voluntad y solidaridad. Muy bien. Yo hoy no traje una revista, pero sí quería comentar un chiste. El chiste se publicó en Página 12, el tradicional cuadrito de tapa de Rudy Paz, del martes pasado. Pero primero, escuchemos una grabación. Yo más trabajo de no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayudan mucho siempre los afectos. Porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. En el cuadrito aparece Mauricio Macri hablando con una mujer. Dice Mauricio, que como todos sabemos es Macri: si yo me vuelvo loco, puedo hacerles mucho daño a ustedes. La mujer pregunta: ¿por ejemplo? No sé, responde Mauricio. Podría devaluar, dolarizar las tarifas, generar recesión e inflación y una deuda equivalente al 80% del PBI, entregar al país al FMI y puntos suspensivos. Y eso si se volviera loco. Imagínate, menos mal que no lo ha hecho hasta ahora. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Me parece oportuno comenzar esta habitual columna de Ana Grondona con la frase pronunciada no por un filósofo, sino por un cantautor, Joan Manuel Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y esta, como dijo otro pensador, que fue presidente de la República en varias oportunidades, la única verdad es la realidad. Y de eso va a hablar hoy nuestra compañera Ana Grondona. Ana, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están todos y todas? Estamos muy bien, a pesar de todo. Porque hacen mucho esfuerzo. Sí, polémica esa frase de Serrat, ¿no? A veces es triste, la verdad. Sí, a veces es triste. A veces es tristísima. ¿Qué va a ser? También es cierto que no tiene remedio, pero bueno, una cosa no quita la otra. Muchos temas, como siempre en esta coyuntura, que se está acelerando en esta crisis que estamos atravesando en la Argentina, bastante intensa en sus aspectos económicos y cada vez más en las facetas sociales, incluso a nivel de la salud. Estamos con distintas circunstancias que muestran los efectos de lo que a primera vista resulta abstracto, ¿no? Cifras de una pizarra que suben y bajan, bueno, eso tiene impactos en la vida cotidiana. Y en general en la región también se están acelerando los tiempos. Un dato con el que me parece importante comenzar es esto que se ha confirmado, que Lula no va a participar en las próximas elecciones presidenciales en Brasil. Estamos hablando del principal líder opositor en Brasil, una figura de una envergadura importantísima en ese país, un enorme nivel de aceptación, las encuestas lo daban como favorito. Y por las circunstancias del lawfare que está atravesando Brasil, pero en la región en general, no va a poder participar de las próximas elecciones. Y este es un dato que me parece que marca otra de las grandes noticias de la semana, en este caso en la Argentina, que tiene que ver con los cambios en la Corte Suprema, el cambio del presidente de la Corte Suprema, que bueno, fue una jugada interesante en los sentidos, digamos, que lo pueden decir los politólogos o los antropólogos cuando miran algo a la distancia. Para vivirlo, las consecuencias son otras. Pero digo, fue una jugada política muy hábil, aparentemente, porque, bueno, la figura de Lorenzetti era una figura compleja para la administración de Cambiemos, en el sentido que requería negociaciones políticas, y él mismo tenía una aspiración política que aparentemente complicaba algunos caminos que Cambiemos deseaba que tomara la Corte o algo por el estilo. Digo que fue una jugada muy hábil porque la atención no estaba en la Corte Suprema y, sin embargo, lograron con esta alteración de los apoyos y la puesta en cuestión de la presidencia de la Corte, que no tenía que ponerse en cuestión ahora, sino que tenía 4 meses más para de su mandato Lorenzetti, pero sin embargo se aceleraron esos tiempos y muy hábilmente ahora tenemos a Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema. Y me parece que es un personaje singular. De vuelta voy a usar la palabra interesante, que no quiere decir nada para pensar. Que no es el Rosenkrantz y Guildenstern de Hamlet, no, de Shakespeare. Es otro Rosenkrantz. Es otro. Adicto absoluto al gobierno del presidente Mauricio Macri. Sí, es notable. Yo miraba las distintas recepciones en los distintos medios, que sobre todo miraba los medios oficialistas y los pocos no oficialistas que quedan, y es como si se hablara de personas totalmente distintas. Eso me parece un primer hecho a destacar. Mirando Infobae, bueno, de Ya La Nación y Clarín, ¿qué destacan? Destacan el perfil de un gran jurista, respetado en términos académicos, que fue rector de la Universidad de San Andrés, que formó parte del equipo de Carlos Nino en aquel retorno a la democracia vinculado al alfonsinismo. Es decir, como un personaje de un perfil académico, intelectual relevante, asociado a un momento importante en la construcción de la institucionalidad argentina, ¿no? Eso sería una cosa encomiable. Si uno analiza otras recepciones de esta novedad de la presidencia de la Corte, lo que se destacan son otras cosas que generan muchos reparos. En primer lugar, su estrecho vínculo con Clarín y en general con todo ese holding, digamos, porque su estudio fue parte de la defensa de Clarín, sí, frente a la denominada Ley de Medios, y no solo, también tuvo causas vinculadas a Fivertel y la cuestión de la monopolización, de la construcción de la centralización económica que hay en ese ámbito de la economía. También se subrayan otras cosas, su perfil muy vinculado a las empresas, es decir, pro-empresarial en términos de disputas, por ejemplo, alrededor de cuestiones laborales. Otra cosa que se subraya desde estos medios no oficialistas, desde los medios más opositores, es su perspectiva sobre el conflicto social, y hay algunas declaraciones muy preocupantes en este sentido. Ha dicho que desde su perspectiva cortar las calles o las rutas, hacer piquetes, constituye una violación a la ley, constituye algo que debe ser penado y que no puede ser justificado por el contexto de una crisis. Y en tercer lugar, esto lo dice, no lo encontré en un medio opositor, sino en un medio oficialista, y me parece que es un elemento para tener en cuenta, la posición que ha tenido alrededor de cuestiones vinculadas a los casos de corrupción, y la imposibilidad de que, digamos, en términos generales, cuando una causa se lleva a juicio y un juez define en un sentido u otro, se trata de una cuestión cerrada. Aparentemente hay un antecedente que ha convalidado el nuevo presidente de la Corte, que valida la reapertura de causas ya juzgadas alrededor de la cuestión de la corrupción, incluso cuando se haya decidido que no había suficientes materiales probatorios en esas causas o que se haya juzgado que eran falsas las acusaciones. Digo, ese me parece un elemento para tener en cuenta de este nuevo perfil del presidente de la Corte. Y a mí lo que me parece sumamente preocupante, como para sacar algo en limpio, es esta articulación demasiado estrecha entre dos patas de la nueva estrategia que está viviendo América Latina después de los gobiernos progresistas en los últimos años. Porque siempre decimos, ¿no?, esta articulación entre la nueva vieja derecha como poder político, como en este caso además por primera vez con un partido político como en el caso de Cambiemos, los medios masivos concentrados y la pata judicial. Bueno, hay dos patas de esta mesa, la pata judicial y la pata de los medios, que ahora tienen una alianza tan estrecha que la puede, digamos, que está presentificado, cristalizada la misma persona, y esta persona hoy es el presidente de la Corte Suprema en la Argentina. En términos de este laboratorio que estamos haciendo en América Latina del lawfare, de las nuevas formas del autoritarismo que ya no pasan por los militares, que ya no pasan por formas que habían tenido en el pasado, sino que pasan por la combinación de estos elementos, me parece que es preocupante a futuro esta novedad que hemos tenido en la última semana, que además había sido poco debatida públicamente y aparece como una sorpresa en el contexto de, como decíamos al principio, una profundización de la crisis social en la Argentina, que ya está dejando de ser esa abstracción de los números que se mueven en los comandos de control del microcentro porteño, y está pasando a ser una realidad cotidiana de todos y de todas. Este denominador común de procesos desestabilizadores o de acentuación, digamos, del totalitarismo, por así decirle, para usar una palabra antigua que hace tiempo que no se emplea, hace pensar que hay una suerte de comando superior estratégico que diseña todas estas acciones. Porque si no, ¿cómo se entiende que en varios países de toda la región de América Latina y el Caribe ocurran cosas similares? No es para instalar una idea conspirativa, es la pura verdad de lo que está ocurriendo, y es para preocuparse. Me parece muy pertinente la observación, el comentario, porque en otro momento, por ejemplo, en los Estados Unidos, de diversos modos, tenía una atención especial para formar a los militares de la región. Hoy esa formación ya no es de los militares, o puede que lo sea muy marginalmente, pero hay seminarios, congresos, reuniones de agentes de la justicia, de fiscales, de jueces, que los llevan a los Estados Unidos, que los llevan a distintas zonas, construyendo nuevas doctrinas, que ya no son doctrinas militares, son doctrinas vinculadas al ámbito de la justicia. El imperio está recuperando aceleradamente su hegemonía en el tradicional patio trasero. Y nos vamos con esta preocupación, no tenemos más remedio. Hasta la semana que viene, Ana, y que tengas una linda semana a pesar de todo. A pesar de que es triste, la verdad, pero seguiremos aquí. Hasta el sábado próximo. Chao. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Se viene el cuarto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América para defender y recrear la educación pública. A lo largo de 3 días en distintas mesas se debatirá sobre las disputas en el campo educativo, un debate desde nuestra América. El derecho a la educación hoy, diagnóstico y desafíos, universidad, ciencia y proyecto de país, la construcción de una educación emancipadora y nuestroamericana, un objetivo imprescindible. Y el número de expositores es muy amplio, y entre ellas y ellos se encuentran Pablo Imen, Natalia Stoppani, Federico Schuster, nuestra compañera Ana Grondona, Ruth Surbrigen y Paula Aguilar. Las mesas de trabajo de este cuarto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América para defender y recrear la educación pública se realizarán este lunes, martes y miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, como cada sábado, acompañándoles en este espacio, Visión de Géneros. La filósofa española, Adela Cortina, fue quien le puso nombre al miedo, a la aversión, al rechazo a los pobres. Lo ha denominado aporofobia. Es un neologismo hoy día aceptado por la Real Academia Española. Y es un fenómeno que está en el origen de las corrientes de xenofobia en este mundo occidental. Adela Cortina, filósofa española, acuñó este concepto a partir de los términos griegos aporos, que quiere decir sin recursos, y phobos, que es temor, que es pánico. Y lo ha utilizado en diversos trabajos, y a partir de allí, de su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, es que ingresa este término en nuestro vocabulario. Este es el contexto que queremos exponer para brindarte algunos fragmentos de una charla TED muy viral. Tal vez te hayas enterado, tal vez hayas escuchado o visto partes de esta charla a cargo de Mayra Arena, que es una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de 3 de Febrero, una chica que nació y vivió mucho tiempo en la Villa Caracol, una de las villas miserias más grandes de Bahía Blanca. Y te contaba que dio una charla TED sobre qué tienen en la cabeza los pobres. Así se llama su charla. Se viralizó muy rápidamente, fue muy comentada. A Mayra Arena la llamaron de todos los medios. Y nosotros queríamos compartir algunos fragmentos con todos ustedes de esta charla porque entendemos que tiene una lucidez, una estructura en el discurso sobre las vivencias a partir de su propia experiencia y sobre los prejuicios que tenemos y que tienen muchas personas sobre la pobreza. Y esa gran diferencia que ella hace y es muy interesante entre la pobreza y la pobreza estructural. Si les parece, vamos a escuchar el primer fragmento, que son las preguntas disparadoras. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. La aporofobia, como señala la filósofa Adela Cortina, a quien estamos recurriendo porque ella fue la que introdujo el neologismo de este miedo a la pobreza, es lo que alimenta el rechazo a inmigrantes y a refugiados. Y no se los rechaza por extranjeros, sino por pobres. Seguramente nadie va a poner reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia de un futbolista famoso, o a Trump seguramente no se le hubiese ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México. Seguimos escuchando a Mayra Arena y su charla TED, en este caso el estigma y la realidad, pero basándose en los conceptos de la violencia en la pobreza. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos, y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y le agarraba los pelos. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Y el concepto de por qué los pobres, si son pobres, se compran esas zapatillas de miles de pesos. Escúchala. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Otro de los aspectos que Mayra Arena resalta en su charla TED es ese prejuicio, esa definición que se escucha muchísimo a mucha gente, lamentablemente, que habla de la pobreza y de por qué la gente pobre tiene tantos hijos. Mayra Arena reflexiona y explica ese por qué. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo, después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Indudablemente, la recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza, porque en definitiva nos ha hecho ver a todos que somos vulnerables, que cualquier empleado o el mejor empleado de la empresa más grande, más segura, puede quedarse de repente en la calle sin medios y sin subsistencia. Pero para que el miedo se convierta en rechazo, es preciso un proceso mental que anule la compasión y que anule la empatía. Ese proceso lo proporciona la ideología y se activa cuando señala a los pobres como culpables de su pobreza, cuando afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales que dejan a muchos en el camino, sino el resultado de una indolencia, un error individual o una culpa personal. En esa ideología, los pobres son percibidos como una amenaza. Culpabilizarlos anula la empatía y permite que se le ignore y hasta se les persiga. Y todo eso ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades. Nos despedimos con Fémina. Más vale tarde que nunca. Ya nada me hace perder la confianza en mí misma. Creo poder vencer barreras con mi rima. Creo poder pedir al cielo autoestima para el consuelo de seres carentes de almas cristalinas. Soy solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas, la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me darás. No creo tener un as bajo mi manga, pero son ganas de sublimar mis energías al mar. Mareas barran corrientes de pensar ingratas y en las tierras más baratas también se quiera jugar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Fue un viento de vigilia que lo trajo. Cayó Baragua en un rincón del Feca. Le habían afanado hasta la bronca. Lo habían reboleado y salió seca. ¿Cómo no había de quedar pagando en actitud entre siniestra y mansa? Si después de jugar toda una vida acabó por morfarse la esperanza. Política y sociedad, Ana Rondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Ya ni tiene ilusiones que ponerse. Su fe la desinflaron de un plumazo y hoy anda con lo puesto su esqueleto, llevando un cacho en hada bajo el brazo. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Cómo no había de quedar pagando en actitud entre siniestra y mansa? Si después de jugar toda una vida acabó por formarse la esperanza. Nuestra reapertura, ilustrada con el tango El Jubilado de Luis Alposta, interpretado por el maestro Don Osvaldo Pugliese y Abel Córdoba, nos da pie para comentar un artículo publicado el domingo pasado en el suplemento Cash del diario Página 12. El texto del abogado especialista en temas previsionales, doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y exgerente de Normalización de Prestaciones y Servicios del ANSES, se tituló El Asalto a las Jubilaciones. Efectivamente, Fernández Pastor explica que con el gobierno de Mauricio Macri, la mínima jubilatoria se está llevando a $150, el mismo monto que se cobraba durante los años menemistas. La nota arranca con una invitación a reflexionar. Comillas. Con la ley de reparación histórica, el sistema previsional incorporó la prestación para el adulto mayor, PUAM, según su sigla, con un haber del 80% de la mínima jubilatoria. ¿Eso no significa fijar un nuevo haber mínimo?, se pregunta Pastor. En otras palabras, responde, si la jubilación mínima actual es 8.096 pesos, un número creciente de personas, los más pobres, cobra 6.476 pesos. ¿Cuál es menor? Sin duda, los 6.476 pesos. Por ende, si el concepto de mínima es la menor, se está frente a un nuevo mínimo. Entonces, la primera conclusión es que la llamada Ley de Reparación Histórica estableció una nueva jubilación mínima. La semana pasada, el dirigente del cooperativismo de trabajo, José Orbaiceta, cuando hacía un balance de los 1.000 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, recordaba aquel salario mínimo que cobraban los jubilados. Recordaba, precisamente, la jubilación de su madre. El gobierno ha desarrollado una política de endeudamiento brutal que va a tener que pagar, o sea, que hipoteca a los próximos gobiernos democráticos, aunque cambiemos de signo. Vamos a hacer gobierno que vamos a estar muy condicionados por la herencia que va a dejar este gobierno. Y creo que forma parte de un plan. Que hay que colocar Argentina, que tenía, el sueldo en dólares más alto de América Latina, en el más bajo. Tenemos que retrotraernos a la época de Menem. Yo me acuerdo, la jubilación de mi mamá, que hoy tiene 98 años, en la época de Menem eran $150. Nos van a llevar ahí, y que el salario medio en promedio en dólares sea de lo más bajo de América Latina. Y ahí te clavan, y es como le funciona el sistema a ellos.

empezamos a construirlos mucho tiempo antes de en esto, en cómo pensar cómo va a ser el formato, cómo va a ser la tipografía, qué diseño va a tener, qué color, qué imagen, qué textura. O sea, hay un montón de cosas que están atrás del libro, que están buenísimas y que te van moviendo y ahí se van entrelazando las vivencias de cada uno. En Huellas, que es este libro que vos decís, era eso, era poner en la mesa la historia de cada uno y cada uno venía y compartía sus alegrías, sus dolores, sus angustias y nosotros transitábamos con ellos desde ese mismo lugar. La realidad es que ese libro, la diferencia que tenía, ponele con este, era que fuimos nosotros los que los convocamos a los autores y los autores no tenían escrito nada. Entonces tuvieron que empezar a pensar y a ponerse a escribir a raíz de nuestra propuesta. Entonces tuvo todo un proceso de trabajo y de transformación previo que bueno, que en este caso fue todo nuevo. Entonces también para la editorial eso está bueno, tener cómo abordar un libro desde canales distintos con la historia del otro, que la historia del otro es fuerte, es así. Muy fuerte desde la tapa del otro libro, sí. Que si mal no recuerdo, tiene algunas imágenes y algunas frases de los entrevistados. Sí, son fotos ilustradas por una ilustradora, sí. Fotos sí. Ilustradas. Es hermoso, sí. A mí me dejó este grato recuerdo y, por supuesto, me encanta este libro, que además de leer el magnífico trabajo de Ciela Azad, que está aquí con nosotros, que fue una de las entrevistadas, voy a leer el resto, pero lo voy a leer lentamente para saborear esa por escritura favor. Y compartir de alguna manera este testimonio indispensable y tan importante. Les agradezco mucho la presencia, como les dije al comienzo, y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con Ciela Azad, que es autora de uno de los magníficos textos de este libro que lleva por título Pañuelos en escena, teatro para no olvidar, y que, como dije, tiene prólogo de Nora Cortiñas. Y está con nosotros Lucía Esquinoca, que integra la cooperativa El Zócalo. A ustedes dos los mejores deseos. Muchas, y muchas que este gracias. Libro sea difundido, leído, interpretado y recordado. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El jueves pasado se inauguró la exposición La Curiosidad de Felca, Ilse Fuscová, fotógrafa, 1950-1980. Ilse Fuscová es una importante activista por el derecho de las lesbianas a tener una voz y una historia propias. Vinculada al mismo tiempo al mundo literario y de las artes visuales, esta muestra, con curaduría de María Laura Rosa, recupera una faceta poco conocida, la de fotógrafa urbana y de importantes integrantes del arte y la cultura, como Beatriz Guido, Carlos Alonso, Carmen Gándara, Mabel Rubli, Landru y Alberto Greco. Con Greco llevó a cabo la única exposición en donde se exhibieron sus retratos fotográficos de los años 50. A finales de los 70 integró el Movimiento de Liberación Femenina, desarrollando una investigación sobre la mirada femenina hacia el cuerpo de la mujer, de la que se destaca su serie El Zapallo. Con entrada libre y gratuita, la muestra La Curiosidad de Felca puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Era más blanda que el agua. Músicos que hicieron historia. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de... El martes pasado murió, a los 83 años, el gran cantor Horacio Molina. Su hija, la cantante y actriz Juana Molina, confirmó la triste noticia a través de Facebook, en donde escribió que falleció justo el día del maestro. Papá, además de enseñarme el amor por la música y el consecuente baile, me enseñó a observar y asimilar. A criticar, viendo primero la viga en el propio ojo, a leer entre líneas, a ver más allá de lo que se ve y a desarrollar la intuición, la mejor manera de conocer el mundo. Así despidió a su padre, Juana Molina. Molina había nacido en Necochea el 2 de septiembre de 1935. Inició su carrera musical en los años 60 y antes de llegar al tango incursionó en la bossa nova y el bolero. En los 70, sus vínculos con la música brasileña lo llevaron a relacionarse con Vinícius de Moraes y otros artistas de la bossa nova. De un estilo particular, él mismo se definía como un cantor intimista que canta chiquito, hecho que lo alejaba de esa clásica impostación que se convirtió en el cliché de los típicos cantores de tangos. Así todo, Horacio Molina se consideraba un gardeliano de pura cepa. Aparte de haber inventado el tango cantado, de ser un tipo que para mí no creo que sea un mito gratuito, arbitrario, creo que es un mito. No es un mito, es un gran, extraordinario artista, único. Yo lo considero uno de los más grandes artistas del canto, como compositor, como intérprete, como cantor del mundo. Ahora tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Nos despedimos con este recuerdo del gran cantor que fue Horacio Molina, que seguramente andará buscando compinches como Gardel, como Vinicius, en busca de la melodía perfecta para entonar alguna nueva canción. Nos vamos con este precioso vals de Osmar Maderna y Homero Espósito, Pequeña, en el que el maestro Horacio Molina despliega todo su arte chiquito. Canta acariciando Horacio Molina. Con esta voz que quedará en forma permanente en nuestra memoria y en nuestros oídos, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor, tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapada las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi corazón. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera